tuvo lugar el día 19 en el Gran Teatro de Hamun, el acto por el 60º aniversario de la visita de orientación del presidente Kim Il-sung a la provincia Hamgyong del Sur, con la participación de los funcionarios de organismos del partido, poder, economía y las entidades de masas y trabajadores de la provincia. El orador señaló como sigue. El presidente Kim Il-sung recorrió en varios días de marzo del 46 de la era Juche, 1957, las fábricas, empresas y unidades pesqueras y agrícolas de la provincia, como la fábrica de abonos de Hungnam, la fábrica de maquinaria de Ryongsong, la empresa pesquera de Simpo y la central hidroeléctrica del río Changjin. Su dirección sobre el terreno constituyó un evento histórico que consolidó la labor del partido conforme a la demanda de la realidad en desarrollo y trajo un nuevo cambio en el desenvolvimiento de la economía y la mejora de la vida poblacional. Todos los funcionarios, militantes del partido y trabajadores aglomerados en torno al máximo dirigente Kim Jong-un deben avanzar a pasos firmes, atizando fuerte las llamas de la campaña de materialización del legado del líder y la de defensa de la política del partido, para así participar con dignidad en la conferencia de precursores de Malima con brillantes éxitos laborales.